Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la campaña presidencial, las mujeres, las disidencias, ya sabíamos lo que se venía, ¿no? Que Javier Milei y su Libertad Avanza tenían realmente un programa contra nuestros derechos. Ultraconservadores de derecha, uno de sus principales frentes fue reaccionar de manera violenta a lo que habíamos conquistado todo el arco feminista. Su asunción a la presidencia lo confirmó finalmente, desde el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad hasta importantes disputas simbólicas, ¿no? En estos 12 meses de gestión intentaron arrasar con todo. Pero ¿cuáles fueron las políticas públicas desmanteladas por este gobierno en materia de género y qué herramientas tenemos para defenderlas? ¿Qué implicancias tiene la pérdida de institucionalidad en esta temática? Bueno, por primera vez en 37 años, las políticas para atención y para prevención de la violencia de género no tienen institucionalidad en la Argentina. El desguace de los programas, de recursos, de herramientas que se habían conseguido es moneda corriente en este gobierno. Cada día perdemos más derechos, en un contexto en el que hay un femicidio cada 35 horas. Y estos son datos concretos del observatorio Ahora que sí nos ven, y en un contexto de ajuste que afecta especialmente a mujeres y a disidencias. La cruzada comenzó con la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, ¿no? Que primero fue reducido a una subsecretaría y finalmente cerrado en junio del 2024, dejando a miles de trabajadores en la calle, pero sobre todo poniendo fin a políticas concretas de atención y de apoyo a víctimas de violencia de género. Hay un informe de ELA en el primer bimestre de este año. El gasto en políticas públicas que apuntan a reducir la desigualdad de género fue un 33% más bajo que el año pasado, 33%. Este ajuste es incluso más fuerte que el que sufrió el presupuesto nacional total. Obviamente la decisión implica la desactivación de 19 políticas de género. En números concretos, de las 2.462 mujeres que solicitaron el programa Acompañar durante el primer trimestre del 2024, solo 434 recibieron ayuda. De 2.400, 434. Esto representa un retroceso del 98% respecto al año anterior. Desfinanciaron también el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Deseado, el ENIA, mejor dicho, el embarazo adolescente. ¿Se acuerdan que hicimos una columna de esto? Finalizando el contrato de 619 especialistas con proyecciones presupuestarias para el 2025 que ponen en riesgo la continuidad completa del programa. Escuchen, este programa, lo recordamos una y mil veces, había logrado bajar la tasa de embarazo en niñas y adolescentes entre 10 a 19 años en un 49%. La línea 144 tuvo una reducción del 28% en su ejecución presupuestaria en el primer semestre de este año y despidieron al 38% de su personal en el mes de junio. Al iniciar la gestión de Milei, cerraron el programa Registradas, que impulsaba la formalización de trabajadoras de casa particulares y que entre el 2021 y el 2023 habían registrado a 34.235 empleadas. Van tomando nota de estas cifras porque son miles de lo que estamos hablando, personas, no de carne y hueso. Elizabeth Gómez Alcorta, ex ministra del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, analizó esta cuestión, ¿no? Y dijo que la creación de un ministerio, ahora extinto, no es solamente la creación de un organismo burocrático, sino que es la demostración de que es un tema prioritario para un gobierno, porque es un problema público de primer orden al cual hay que dedicarle suficientes recursos económicos, humanos, políticos y discursivos. Sigamos, el 8 de marzo cambiaron el nombre del Salón de las Mujeres en la Casa Rosada, ¿se acuerdan? Eliminaron el lenguaje inclusivo en la administración pública y además prohibieron la perspectiva de género en ese sentido. También fue clausurado el Instituto Nacional contra la Discriminación, hablamos del INADI. También recordemos que este instituto existía desde la presidencia de Carlos Menem, no era de los últimos gobiernos. Y además agitan cambios en el enfoque de la Ley de Educación Sexual Integral, de la ESI. Y por si esto fuera poco, todo esto se da en un contexto de violentos discursos contra la ideología de género, la agenda sangrienta del aborto, así la llaman, de ataques verbales a artistas y periodistas, señales que alarmaron tanto a Amnistía Internacional y quisieron que enviaran una carta abierta al presidente. En definitiva, los múltiples ajustes que se volvieron parte de una dinámica cotidiana del país hicieron que distintas organizaciones tomaran la iniciativa y comenzaran a registrar y a denunciar estos problemas. Una de ellas fue el CELS, que viene realizando informes bajo el dossier La Cocina de los Cuidados. En el último publicado, en octubre, encontraron que de las 49 políticas de cuidados relevadas, 24, o sea, la mitad, se derogaron o se discontinuaron, mientras que otras 18 están en riesgo. Solo 7 se mantienen vigentes. Los próximos meses nos van a poner a prueba. El presupuesto 2025 no prevé partidas para la prevención y asistencia ante la violencia de género, ni para la educación sexual integral, y busca recortar un 78% el plan ENIA y un 83% a la inversión en infraestructura social y del cuidado. Todo esto respecto al 2023, en ambos casos. Se acercan además elecciones legislativas. El panorama es complejo y muchas veces desalentador. Pero tenemos una enorme experiencia en los movimientos feministas y de disidencias, ¿no? Múltiples herramientas de las que nos valemos y además tenemos una capacidad de motorizar luchas invaluables. Al fin y al cabo, esta crueldad, porque así tenemos que llamarla, desmedida, fue la forma que encontraron para reaccionar a la potencia, a la fortaleza y al dinamismo que supimos construir desde los feminismos. Es hora de fortalecernos y de buscar nuevas herramientas, nuevas formas, nuevos lenguajes, nuevos dispositivos para seguir dando pelea y revertir estas situaciones. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludamos a las, los oyentes. Así es. ¿Cómo anda, señor Ernesto? Muy bien, usted, Mariana Anzorena. Todo muy bien. ¿Y por allá, por las sierras cordobesas, cómo anda el señor Alvarenga? Muy bien, me sorprendió que no haya saludado a los radioescuchas, sino cierto, a los oyentes. Creo que se va modernizando de a poco, Horvat. Cierto, no, cierto, se me están yendo las cosas de la cabeza y es cierto, sí, es mejor radio escuchas, mucho más lindo. Así es, a mí me gusta muchísimo más. Ahí escuchaba atentamente desde acá, desde las sierras cordobesas, a Mariana Anzorena. Los datos son siempre terribles. La argumentación del gobierno de Milei es que con el Ministerio de Mujeres era asesinada una mujer por día, más o menos promedio, que no habían logrado revertir esa situación. Sin el Ministerio de Mujeres también siguen asesinando a una mujer por día. Creo que es hora entonces de que propongan algo, ya que criticaban lo otro, para tratar de revertir esta situación. Uh-huh. No, los datos, la verdad, que son lastimosos. Me hubiese gustado hacer una de las últimas participaciones, estas aperturas que hacemos siempre con algo más esperanzador, pero me parece que al mismo tiempo no podemos dejar o no podemos terminar el año sin poner sobre la mesa lo concreto, los datos concretos, las pérdidas de todos nuestros derechos, porque el año que viene se nos viene negra la cosa y hay que estar con estos uh-huh. datos siempre a mano para salir a lucharla desde los distintos de las distintas maneras que se pueda hacer posible, ¿no? Sí, ahí hay algo de la batalla cultural, ¿no? De Milei, ¿no? Que de Milei y la ultraderecha, ¿no? Que ellos eligen como enemigos al comunismo, a la izquierda, al progresismo, a los K, cualquier uh-huh. cualquier cosa que, o sea, todo absolutamente mezclado, ¿no? Y en particular también a los feminismos, ¿no? Y a las diversidades, ¿no? Es uno de los enemigos que encuentra Milei en la batalla cultural. Y lo que decías, Mariana, de el año que viene es absolutamente cierto. Ya están avisando sí. que van a ir en contra de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Bueno, y ahí hay una pregunta, ¿no? Para los feminismos, ¿no? ¿Cómo van a responder a esta provocación que se viene, ¿no? El año que viene. Es todo un desafío y hay que ver de qué manera nos va a encontrar y dónde, ¿no? Porque también hay que replantearse los escenarios, las calles, las redes, las tecnologías, las plataformas, por dónde, con quiénes. Creo que hay que repensar un montón de cosas para lo que se viene. Y si vamos a lo que tenemos como contenidos hoy, precisamente nuestro politólogo Andrés Tseiman analiza cómo fue este gobierno de ultraderecha a lo largo de su primer año, y nosotros ya estamos empezando a hablar de cómo será el próximo año. Y siguiendo con los contenidos del programa de hoy, también va a estar presente, como toda la semana, Silvia Porritelli, que va a hablar de la situación en la que se encuentra el sistema sanitario de salud, y también vamos a conocer la experiencia de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, esto es FAES. Y desde el espacio de géneros vamos a hablar de género y liderazgo en las cooperativas. En la semana se realizó una actividad en el Centro Cultural de la Cooperación que tenía como consigna un título inquietante. Y si sale bien, los panelistas fueron de lujo y le dieron varias vueltas a esta pregunta. ¿Quiénes estuvieron allí? Dora Barrancos, Pablo Bomaro y Juan Carlos Junio. Qué pregunta esa, ¿no? ¿Y si le sale bien? Sí, sí, ¿no? Si le sale bien, qué problema. Bueno, en el programa de hoy además vamos a recordar a uno de los últimos dandies de Buenos Aires, aunque en realidad era uruguayo. Era además uno de los máximos referentes de la poesía tanguera de la renovación, que se fue hace 10 años. ¿De quién hablamos? Hablamos de Horacio Ferrer. Y además se cumplen 120 años del nacimiento de uno de los escritores indispensables de nuestra América. Hablamos de Alejo Carpentier y hoy, en Desde la Gente, lo vamos a recordar. La soberanía alimentaria en nuestro país está en riesgo, ya que el gobierno del presidente Milei no cumple, entre otras tantas cosas, con la ley 27.118. ¿A qué nos referimos? Bueno, escuchá este informe. Desde la Gente. Desde la Gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Desde la Gente. Desde la Gente. Informe especial. Milei, cumplí con la ley. Esa era la consigna. Y de esta manera, el martes pasado reclamaron desde una conferencia de prensa que ofrecieron en la Cámara de Diputados representantes de ECAS, o sea, la Empresa Cooperativa de Alimento Soberano. A 10 años de la sanción de la Ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina, el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación denuncian que por primera vez desde el regreso de la democracia, el Estado Nacional no implementa políticas de promoción, de asistencia y de desarrollo del sector. En la conferencia de prensa que dieron, Esperanza Pereira, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, planteó cuál es hoy la situación de estas comunidades. Porque no solo se desaloja, sino también de hoy a los pequeños y pequeñas productoras poder sacar toda esta producción que sobre todo hoy está en la mesa de cada uno y de cada una. Todo esto también viene a raíz, ¿no?, de este exterminio que quieren hacer, no solo con las comunidades campesinas, sino también con las comunidades indígenas alrededor, no solo de Jujuy, sino de todo el país. Una vez más nosotros nos levantamos, estamos presentes y que quede muy claro que nosotros no tenemos miedo y vamos a seguir sosteniendo esta lucha porque nosotros somos tierra para alimentar a los pueblos. Nosotros tenemos, hoy por hoy, nuestra fuerza que nos acompaña y agradecer también a quienes han unido a esto, quienes saben que efectivamente dentro de los campos, dentro de los territorios, hoy están las hermanas y las compañeras, no solo parando una topadora, sino también fortaleciendo la soberanía alimentaria. Hoy por hoy toda la producción es agroecológica, sin agroquímicos, sin agrotóxicos, y eso es lo que para nosotros es el futuro. Y no vamos a permitir que ningún tipo de familias que nos dejen sin acceso al agua nos quiten también cada uno de los recursos naturales, no solo de la provincia, sino también de la nación. Y alerta, alerta, alerta, alerta, alerta que camina la lucha campesina por América Latina. Alerta, alerta. Para conocer mejor la denuncia que realizaron esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados, le preguntamos a Eleonora Pedot, del Movimiento Nacional Campesino e Indígena Vía Campesina, por qué denuncian que el gobierno de Javier Milei está destruyendo masivamente la agricultura familiar. Bueno, lamentablemente después de muchos años de lucha y trabajo para que el sector tuviera las políticas públicas que se requieren para su desarrollo, hoy han decidido desmantelar todo. La agricultura familiar, campesina e indígena está reconocida en todo el mundo por su rol fundamental en la producción de alimentos y en circuitos de cercanía, además de la protección de los bienes naturales y la lucha contra el cambio climático. El gobierno de Milei ha decidido ir contra mano del mundo y retroceder varias décadas. La situación es muy grave. A 10 años de la sanción de la ley de reparación histórica del sector, las familias se encuentran completamente desamparadas por el Estado Nacional. Han echado a cientos de trabajadores que con mucho compromiso se habían dedicado a acompañar a las familias en su desarrollo productivo. Y para peor, con la reciente derogación del decreto de la ley 26.160, las comunidades indígenas sufrirán un agravamiento de los conflictos territoriales con los desalojos y las violencias que caracteriza ese proceso tan doloroso. Por si no se entiende, nos pareció interesante insistir con la explicación de qué significa la agricultura familiar en la comida de cada día de quienes vivimos en la Argentina. Costó muchos años poner en arena pública al sector. Históricamente ha sido invisibilizado, ha sido y continúa siendo el mayor proveedor de alimentos, tanto a nivel local como regional. Cada familia que deja el territorio es una pérdida inconmensurable, tanto a nivel económico como social y cultural. La concentración de la producción de alimentos es cada vez mayor y ahora, con la liberación de las importaciones, los alimentos serán aún más caros. Si no hubiéramos perdido miles de pequeños tambos en las últimas décadas, el precio de la leche no sería uno de los más altos del mundo hoy. Es fuerte, ¿no? La leche, con lo que nos duele el hambre, no puede ser un bien inaccesible como lo es hoy. Es un bien casi de lujo. El Consejo de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, junto a los diputados Luis Basterra, Eduardo Tonioli, Pablo Todero Germán Martínez, que es presidente del Bloque de Unión por la Patria, junto al ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, denunciaron en el Congreso, con nula repercusión en los grandes medios hegemónicos, la destrucción de la capacidad productiva del sector y el saqueo de las políticas públicas, la imposibilidad del acceso a la tierra, al agua, a la par de la importación de hortalizas y verduras que se producen en nuestros territorios, la destrucción del INTA y del Instituto de Agricultura Familiar. Al presidente Javier Milei le encanta reproducir permanentemente cifras de la macroeconomía para hacernos creer lo bien que estamos. Bueno, si de números hablamos, ¿cómo se encuentra el sector? Responde Eleonora Pedot del Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina. Bueno, según los datos que tenemos disponibles, la agricultura familiar representa el 71% de los productores del país y produce el 19,2% del Producto Bruto Agropecuario, aunque excede solamente el 13,5% de la tierra explotada. Se estima que 165.000 explotaciones agropecuarias corresponden al sector. En nuestro último informe de gestión del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, hemos comunicado que según nuestros datos, el 70% de los alimentos que se consumen en el país son producidos por emprendedores familiares. Además, el sector de la agricultura familiar ocupa el 53% del empleo rural, que asciende al 70%. Teniendo en cuenta la mano de obra familiar. Lamentablemente, el proceso en el que se había avanzado la formalización de la producción con el monotributo social agropecuario quedó trunco. No se pudo, en medio de la pandemia, recuperar al 100% la herramienta que se había dado de baja en el macrismo y que ahora, una vez más, se ha desmantelado. Esto repercute en los derechos de la familia, en el acceder a una obra social, en los aportes jubilatorios, a la comercialización formal que muchas veces queda en manos de intermediarios y a la capacidad del Estado para tener los datos que se necesitan. Igualmente, me gustaría recalcar que no es solo una cuestión económica, también es una cuestión social y cultural y fundamentalmente en el desarrollo territorial de nuestro país. Está más que claro que la problemática que implica la concentración urbana, que es un proceso muy difícil de revertir sin políticas públicas planificadas a largo plazo. Para Naciones Unidas, la agricultura familiar ofrece una oportunidad única para garantizar la seguridad alimentaria, mejorar los medios de vida, gestionar mejor los recursos naturales, proteger el medio ambiente y lograr un desarrollo sustentable, sostenible, en especial en las zonas rurales. Ninguno de estos sectores o temas es prioritario para el gobierno de Javier Milei. Desde la gente, la gente. Agenda. Con curaduría de Laura Lina, Sostenerse es una nueva muestra que hace foco en el hacer red, en el sostenernos, según señala. En el contarnos secretos que nos salven, inventar formas nuevas de relatarnos a nosotras mismas. Los murales Stencil de Ailén Pozomay parten de su investigación e intervenciones en el tejido urbano, al calor y cobijo de los feminismos. La artista configura imágenes que visibilizan cómo se conforman las redes de cuidado para el sostenimiento de nuestra vida. La muestra se puede visitar hasta fin de mes, todos los días, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. 15 años. Tu voz en la radio. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de análisis con Andrés Seiman. Andrés Seiman se acerca a nuestro programa para ayudarnos a analizar dónde estamos parados, pero pobre, en este encuentro le toca analizar cómo fue este año de ultraderecha. Y yo como dato pensaba, bueno, empezó el 10 de diciembre del 2023 con un presidente hablando de espaldas al Congreso y termina en este 2024 con un no llamado a extraordinarias, o sea, el Congreso sin funcionar hasta que empiecen las ordinarias, o bueno, quizás en algún momento se les ocurra llamar para tratar alguna de las leyes. Pero qué año, ¿no, Andrés? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Daniel? Bueno, un gusto como siempre estar aquí con ustedes, con la audiencia. ¿Qué año, no? ¿Qué año tan intensos como no, los que nos tiene acostumbrados nuestro país, nuestra querida Argentina, ¿no? Evidentemente, y este es el primer elemento que quiero poner sobre la mesa y me parece sin el cual es imposible entender lo que ha pasado este año, es el tema de la crisis previa que vivía la sociedad argentina, ¿no? Digo, se ha dicho mucho, se ha señalado mucho, pero evidentemente el gobierno de Macri primero, el de Alberto Fernández después, sin poder revertir lo que había ocurrido con Macri, con el malestar de la sociedad argentina, ¿no? Y fundamentalmente el principal flagelo que atravesaba el país y que todavía atraviesa el país en el gobierno de Milei, que es la inflación, ¿no? Que es un elemento, lo ha dicho muchas veces García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, en diferentes notas, en los diarios, en artículos, en entrevistas. La inflación corroe a las sociedades, ¿no? Quita la posibilidad de cualquier tipo de previsibilidad, de planificación, ¿no? De pensar el futuro, ¿no? Entonces, evidentemente, esa, ¿no? Esa corrosión a la que hacía mención recién, bueno, fue un elemento muy significativo en términos de que la sociedad evidentemente demandaba un rumbo, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente allí Milei lo que vino a hacer es ofrecer un rumbo. Por supuesto que no es el que nos gusta aquí en esta mesa, ¿no? Uh-huh. Y probablemente a la mayoría de la audiencia tampoco le satisfaga el rumbo que adoptó Milei, pero nadie podría decir, o nadie podría cuestionarle a Milei, que no está teniendo un rumbo muy contundente, ¿no? Muy rotundo en sus políticas económicas. Digo, son una tradición histórica de la Argentina, la tradición liberal. De hecho, ahí se inscribe en la misma tradición que Macri, en la misma tradición que Menem, en la misma tradición que Martínez de Hoz. Digo, no hay mucho secreto allí, ¿no? Pero bueno, también es importante decir que los grandes proyectos neoliberales, ¿no? No solo en la Argentina, sino también uno podría decir el caso de Chile en el 73 con el golpe de Pinochet, uno podría decir el caso de Inglaterra con Thatcher, de Estados Unidos con Reagan en los años 80 y demás. Siempre los proyectos neoliberales vinieron a poner orden después de procesos hiperinflacionarios o inflacionarios, ¿no? Uh-huh. Es decir, sociedades que demandaban un rumbo, ¿no? Frente a una suerte de barco a la deriva, bueno, queremos un rumbo. Y mucho de lo que creo que pasó este año, ¿no? Del nivel de admisión de la sociedad frente a márgenes de crueldad, de ajuste muy fuerte que planteó Milei, tiene que ver con que la sociedad pedía una demanda de orden, ¿no? Tenía una demanda muy fuerte de orden y de rumbo, ¿no? Uh-huh. Y digo, este elemento, que es el de la crisis, ¿no? Previa a la asunción de Milei, Milei además la resalta en su discurso de la cadena nacional. Dice, es como las tres crisis juntas que conocemos, dice la del 74, la del Rodrigazo, la del 89 de Alfonsín y la del 2001, dice, es como más que las tres crisis juntas. Digo, uh-huh. Siempre la derecha tiene esa tendencia a exagerar, que siempre es la peor crisis, porque bueno, es un modo de generar una amplitud en esos márgenes de admisibilidad en el momento de poner orden y brindar un nuevo rumbo, ¿no? Decir que todo lo que pasaba estaba desordenado. Bueno, ahí entonces Milei es muy claro en ese sentido, ha sido muy claro en este año, y creo que ahí hay una primer clave explicativa muy importante, que es el de la crisis previa, ¿no? Y después el segundo elemento, que también es un rasgo histórico de los proyectos de fuerte neoliberalización de las sociedades desde por lo menos el primer experimento neoliberal que existe a nivel global, que fue el caso de Chile en el 73, pero después venían las otras experiencias que mencionaba hace algunos minutos. Siempre estuvieron acompañadas esos experimentos de grandes leyes, ¿no? Que funcionaban como nuevos marcos de reestructuración social, ¿sí? Ajá. Bueno, en el caso del menemismo lo recordamos, fueron las leyes de desregulación, el plan de convertibilidad, ¿no? Digo, en el caso de Milei también ese hito tuvo lugar y fueron sus dos grandes hechos de gobierno, me parece, que fueron por un lado el DNU 70-2023, que fue el anunciado la noche del 20 de diciembre del 2023, y el otro hecho, por supuesto, que es el más, diría, el más gravoso en términos institucionales, la de Ibáñez, ¿no? Que, por supuesto, se puso muy sobre la mesa, ¿no? este hecho a partir de lo que pasó con el senador Cuéider, ¿no? Que fue quien garantizó el voto que faltaba, vaya casualidad, primero para el tratamiento en comisión de ese proyecto, y segundo, ¿no? Para llegar a los 36 votos con los cuales después desempató Villarruel, ¿no? Entonces diría que ese es el gran, esos son los dos grandecitos en términos de que efectivamente son dos paquetes normativos que reestructuran drásticamente la sociedad argentina, ¿no? A través del RIG, es decir, con el régimen de inversiones, a través de la reforma laboral, que quizás no es todo lo ambiciosa que prometió el gobierno, que había prometido inicialmente el gobierno, pero que evidentemente ¿no? realiza modificaciones verdaderamente sustantivas, ¿no? Igualmente en su mensaje en cadena nacional del 10 de diciembre pasado, sí, prometió más, que viene, claro. Digamos, y no es casual que, bueno, este tipo de procesos siempre aprovechan los momentos de fortaleza para dar hachazos duros, ¿no? Digo, un primer momento de fortaleza fue el inicio de mandato y uno tendería a pensar que Milei espera un espaldarazo legislativo, ¿no? En las elecciones del año que viene, ¿no? El 2025, para poder mandarse otro guadañazo, ¿no? Claro. Digo, que avance definitivamente con aquello que el Poder Legislativo le negó en relación con su primer proyecto, que fue presentado en enero de este año, y que finalmente el aprobado en junio tenía, ¿no? muchos menos capítulos y demás, producto de la negativa de todo un sector de las cámaras legislativas, ¿no? Pero evidentemente él espera ese espaldarazo. Y bueno, de hecho, él, hay una frase que me parece que es muy sustantiva, me refiero al discurso del 10 de diciembre pasado, ¿no? Que él dice, en la cadena nacional, dice, si pudimos hacer tanto con todo el mundo en contra, se refiere por los legisladores, imagínense lo que podemos hacer con viento a favor. Es decir, lo que le está diciendo a su electorado es, si yo me animé a todo esto, aún teniendo muy pocos legisladores, imagínense lo que puedo hacer si tengo un espaldarazo en la legislativa del 2025. ¿No? Claro. Entonces me parece que esa es un poco la aspiración de Milei, cimentada, y con esto termino, porque me parece que este es como el tema de la crisis previa, el tema de las grandes leyes que amparan las transformaciones estructurales que pretende llevar a cabo Milei, y en tercer lugar, bueno, claramente el tema de la economía, ¿no? Que Milei propone una estabilización, ¿no? Con dos anclas que son el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio planchado, que es el gran logro, entre comillas, ¿no? Un logro que tiene enormes costos para la economía argentina, ¿no? Y se va a ver este verano con los turistas yendo al extranjero a veranear en lugar de Argentina, de los lugares turísticos argentinos, porque Argentina se ha vuelto carísima en dólares, ¿no? Sí, sí. Entonces, estabilización del tipo de cambio y, por el otro lado, planchar los salarios, ¿no? Que es el otro. Milei dice, pasamos el salario de $300 a $1,100. Bueno, pero lo importante no es el valor. Es lo que puede comprar ese salario. No, el salario real, es decir, la capacidad, claro. No el valor nominal, esa es la palabra que faltaba, claro. Sino el valor real, es decir, lo que uno puede comprar. Y bueno, y efectivamente lo que produjo el gobierno de Milei, a través de las desregulaciones que llevó a cabo, fue una transformación radical de los precios relativos. Es decir, la nafta, ¿no? Salía 250 pesos a comienzo a fines de diciembre del 2023, y hoy sale más de 1,000. ¿No? Bueno, ahí hay una modificación y la nafta es un precio clave en la economía. Es el tema de los servicios, ¿no? Que aumentaron también enormemente, el agua, la luz, el gas, las telecomunicaciones, ¿no? Todo lo que forma parte, bueno, todos esos cambios de precios relativos hacen que aun cuando haya aumentado de manera nominal el salario, incluso en dólares, ¿no? No alcance o alcance para mucho menos de lo que alcanzaba hace un año, ¿no? Esa es la redistribución regresiva del ingreso que propone. Pero bueno, en ese marco de estabilización macroeconómica, bueno, es el rumbo, es lo que decíamos al comienzo. Bueno, Andrés, ¿y le puede funcionar? Bueno, yo creo que ahí hay la gran pregunta es hasta dónde la sociedad está dispuesta a aguantar, ¿no? Milei es consciente de eso y Milei dijo, bueno, habló en su cadena nacional del 10 de diciembre pasado, hace casi dos semanas, sabemos que atravesaron un impasse de dolor, se refirió especialmente a los argentinos, lo que él llama a los argentinos de bien, que son los que no viven del Estado, dice Milei. Creo que Milei está proponiendo una transacción, le propone una transacción a la sociedad. Le dice, yo te doy estabilidad si vos me das dolor, ¿no? Bueno, ahí hay una pregunta abierta. Es decir, ¿cuánto dolor va a estar dispuesta a atravesar la sociedad, ¿sí? A cambio de esa estabilidad que promete venir? Porque la sociedad quería estabilidad, evidentemente. Quería un orden, quería un rumbo. Bueno, el tema es qué es lo que acepta dar a cambio de ese rumbo. Porque lo que propone Milei es muy costoso. Y se ve con las jubilaciones, se ve con los salarios, se ve con las universidades, ¿no? Se ve con la situación de las provincias que pararon la obra pública. Se ve con los costos de los servicios. Bueno, evidentemente... Se ve con la recesión, ¿no? Se ve con la recesión. Por supuesto, Argentina va a ser el único país de la región que va a tener recesión este año, ¿no? Digo, para dimensionar. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que está dispuesta a aceptar la sociedad. Creo que también el gobierno es consciente de que necesita, ¿no? Y al mismo tiempo mucha nafta, mucho combustible ideológico, ¿no? En esta contraposición con la casta, esto de la motosierra. Milei habló del paso de la motosierra, de limar un poco los años de los que se había generado en el Estado a través, dice él, de los años kirchnerista, pero ahora dice se viene la motosierra profunda, es decir, darle, ¿no?, una suerte de combustible, de energía, ¿no?, de antinomia a la sociedad, poniendo el enemigo en un lugar. Entonces, hay que cortar con esto. No miren la recesión, porque nosotros estamos cortando con los curros, estamos terminando con la casta, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo le aparecen los Quaidor, ¿no? Bueno, sí, claramente, ¿no? Yo, obviamente, no. Ese es el discurso de Milei. Uno puede decir, bueno, la casta está más viva que nunca. Vimos una escena ahí, bueno... El protagonismo en la cadena nacional de Karina Milei, eso hay que prestarle atención, ¿no? Sentada a la derecha, no de la pantalla, sino a la derecha de Milei, ¿no? Y después, del otro lado, Guillermo Franco, ¿no? Que no aparece Santiago Caputo, ¿no? Que es como el monje negro, ¿no? El personaje en la sombra de este gabinete. Pero bueno, atrás están el otro Caputo, Luis Caputo. Bueno, el señalamiento que uno le puede hacer a Milei es: vos estás mostrándome la casta, pero en definitiva los beneficiarios de tu modelo económico, de tu proyecto económico, son otra casta, ¿no? Claro, más que casta es, imposible. Claro, que es la, y que encima, además, para poder alimentar a los sectores más poderosos que se ven beneficiados por su proyecto económico, tiene que acudir a una nueva casta o a la casta de siempre en términos políticos, porque aparecen personajes que están reciclados de la política y que ahora son presentados como héroes. El caso de Patricia Bullrich está hace 30 años en distintos gobiernos, ¿no? Digo, De la Rúa, Macri, ahora Milei, ¿no? El caso de Caputo y de Sturzenegger, que, bueno, también Sturzenegger, De la Rúa, Macri, Milei, ¿no? Kravitz. Bueno, exacto. Es decir, hay todo, bueno, Scioli, ¿no? Que también formó parte de otro gobierno. Entonces digo, uno le podría señalar a Milei, vos me decís, Milei, que el problema es la casta, pero vos estás, ¿no?, a los personajes más oscuros de la casta estás acudiendo, ¿no? E incluso, bueno, después en sus propias prácticas, ¿no? Porque tienen, ¿no?, aparecen los personajes como Adorni, ¿no?, que montan, ¿no?, estructuras en el Estado que son por lo menos polémicas, ¿no?, con contratos altísimos, etcétera. Bueno, pero bueno, ese es un poco el mecanismo, la operación política de señalar enemigos a la que acude Milei para sostener en el año que viene, en esa transacción entre estabilidad y daños económicos a la población, bueno, sostener un poco el combustible ideológico que permita llegar en competición y en las mejores condiciones a la elección de 2025. Claro, bueno, un 2025 que va a estar atravesado por la política, un 2025 año electoral. Bueno, Andrés, nos vemos el año que viene, seguimos analizando con profundidad las cuestiones políticas de esta Argentina y pongo puntos suspensivos. Así es, la seguimos el año que viene. Pasó por Desde la Gente, Andrés Tseyman. Desde la Gente, Andrés Tseyman. Por afuera del trabalenguas informativo. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Efemérides. La música ya nos está diciendo algo. Para ubicarnos en el tiempo, digamos que estamos en los años 20 del siglo pasado. Y para ubicarnos geográficamente, nos situamos en La Habana y más puntualmente en el ambiente cultural de la ciudad caribeña, hegemonizado por los modernistas que no estaban escuchando esta música, a la que despreciaban profundamente, como a todo lo que tuviera algún rasgo de la cultura negra heredada del África. Pero el joven Alejo Carpentier, que había nacido en Lausana, Suiza, el 26 de diciembre de 1904, pero que vivió en la isla desde sus primeros meses, junto a sus compañeros de generación, rompieron con el canon de la época y crearon el Grupo Minorista, nombre que se adjudicaron irónicamente por su condición de minoritarios. El autor del Siglo de las Luces recordaba: nos dimos cuenta de que no lograríamos nada remedando lo que nos llegaba de Europa, que precisábamos trabajar con la realidad cubana. El Grupo Minorista fue un grupo de jóvenes cubanos. Algunos viven aún, algunos de los mejores. El poeta José Zacarías Talé, por ejemplo, que fue un extraordinario precursor de la poesía. Entre nosotros estaba Juan Marinello Vidaurreta, que es hoy por hoy la primera autoridad que tenemos en Cuba en los estudios martianos. Además, un hombre de una ejecutoria política admirable, intachable. En fin, todo ese grupo, del que quedamos, creo que tres, somos Juan y yo, y uno que estaba, que podemos considerar como miembro del grupo, aunque no estuvo en las primeras reuniones, ni en los años de la fundación y de las actividades iniciales del grupo, que se sitúan entre el 23 y el 28 o 29, que fue Nicolás Guillén. Ese grupo desde el comienzo quiso reaccionar contra el apoliticismo de las generaciones del 1900. Porque usted sabe, también como yo, y esto se ha visto en España, se ha visto en América Latina, se ha visto en Francia, se ha visto en Inglaterra, en todas partes, que el 1900 produce una generación esteticista de hombres que dicen: yo no leo los periódicos, yo desde luego no me intereso por la política, me repugnan los deportes, me repugnan las multitudes, yo estoy metido en mis libros. Nosotros, en cambio, a partir del año 1923-24, hay en ese momento, a partir muy exactamente, parece mentira, lo que es el movimiento de las generaciones en un continente muy rico en hombres como América Latina, súbitamente en el 21 se asiste simultáneamente a movimientos universitarios completamente nuevos, desde Argentina hasta México. Aparece en el Perú la revista Amauta de José Carlos Mariátegui, marxista él, y que además hizo los ensayos sobre la realidad peruana, es una maravilla. Aparece simultáneamente la pintura mural de Diego Rivera en México, la pintura de José Clemente Orozco. Hay de repente, sucediendo a la generación esteticista, una generación profundamente comprometida, y que esa sí lee los periódicos, sí le interesan los movimientos de masa, sí le interesan los conflictos sociales, y descubre el papel que desempeña la economía en la historia. Alejo Carpentier fue un escritor barroco. Siempre reivindicó esa condición en muchos artículos que publicó en el diario El Nacional, donde explicó por qué entendía que el lenguaje barroco era el único apropiado para entender e interpretar el mundo latinoamericano. Nuestra vida actual, escribió, está situado bajo signos de simbiosis, de amalgamas, de mutaciones. El academicismo es característico de las épocas asentadas, plenas de sí mismas. El barroco, en cambio, se manifiesta donde hay transformación, mutación, innovación. El espíritu criollo, de por sí, es un espíritu barroco. De un estilo barroco, ¿por qué? Porque estamos rodeados de una naturaleza exuberante y barroca. Porque el barroquismo es un lujo en el arte. No es decadencia, como se ha dicho. El barroco se produce, por el contrario, en momentos de máxima fuerza de ciertas culturas. El barroco se produce en Rabelais, y se produce en Quevedo, y se produce en Calderón, y se produce en Gracián, y se produce en Proust, y se produce en Joyce. Lejos de ser una decadencia, el barroco es un lujo de la creación. Es la creación rica, que no necesita circunscribirse y que admite lo que los compositores llaman la forma abierta, es decir, la forma que permite expansión. En la obra de Alejo Carpentier es evidente, no la influencia, sino el diálogo que se establece con el pensamiento de José Martí en torno al ser americano y la concepción de lo real maravilloso que propuso Carpentier. El autor de La consagración de la primavera habla precisamente de José Martí. Ese hombre genial y extraordinario que fue José Martí, que fue el primero que en los ensayos titulados Nuestra América, Madre América, etc., se dio cuenta que cada país de América Latina debía ser tomado como una parte de una unidad, como una parte de una totalidad. Digamos que me parece que para un latinoamericano, un intelectual, la conciencia debe seguir la trayectoria siguiente. Es la mía como cubano. Cubano primero, latinoamericano después, y universal después, ¿no? Porque no solamente fue un genio político, no solamente murió por su patria, no solamente porque formuló por vez primera y con una lucidez prodigiosa las ideas que fueron las ideas directrices de nuestra revolución, porque proclamó la necesidad de integrar el indio y el negro a la colectividad blanca, porque combatió contra la discriminación. Fue un genio en toda la línea. Y cuando estaba en la acción política, en el combate, en sus discursos, en sus proclamas, redactando esos documentos fundamentales que fueron el Manifiesto de Montecristi, sus discursos admirables en Nueva York, en Tampa y todo, era directo, muy directo, elocuente, claro, no dejaba absolutamente, no perdía tiempo en adornos ni en nada. Pero a veces, cuando quería escribir por su gusto, y hay un ejemplo literariamente, ¿no? Cuando digo por su gusto, digo literariamente, regodeándose en el manejo de la frase, ahí está su ensayo, La memoria de Carlos Darwin, se muestra de un barroquismo extraordinario. Carpentier, además de periodista y escritor, fue musicólogo. De hecho, su primer libro de 1933, Ecué Jamba O, Alabado sea el Señor en creole, si bien es una novela, es al mismo tiempo un trabajo etnológico sobre el folclore y la mitología de la cultura afrocaribeña. Alejo Carpentier habla de la cultura y la música afrocubana en el audio que sigue, que como todos los que escuchamos en este recuerdo a 120 años del nacimiento del escritor cubano, fueron tomados de ese maravilloso ciclo de entrevistas que bajo el título A Fondo realizó el español Joaquín Soler Serrano. Yo he sido, mejor dicho, he sido iniciado en el estudio de ese folclore por el que fue maestro de maestros en América Latina en la materia, que fue el ilustre don Fernando Ortiz. Don Fernando Ortiz había abierto esa cantera, nos inició en esos estudios, no solamente a mí, al gran compositor muerto en plena juventud en el año 40, Amadeo Roldán, inició a muchos en esos estudios y de él sacamos muchas enseñanzas provechosas. A mí me ha interesado siempre muchísimo esto. Pero no solamente en este caso diré de mi pueblo solo, claro. Hay una frase de don Miguel de Unamuno. Le advierto que no siempre estoy con don Miguel de Unamuno cuando se contradice a sí mismo. Me irrita cuando se contradice a sí mismo, cosa que hace constantemente. Pero cuando hace ciertas afirmaciones que me parecen de una verdad axiomática, las acepto con entusiasmo. Y hay una que yo he citado mucho. Hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado lo eterno. Ese ha sido mi lema. Yo he partido de mí, cubano, para conocer mi isla, la gente de mi isla, el folclore de mi isla, los problemas de mi isla y hasta por los años 27 padecer por ellos. Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Política: Andrés Seiman. Géneros: Mariana Anzorena, Liliana Carpenzaro, Marta Gaitán. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente, penúltimo programa. Y queríamos comentar una actividad organizada por el Instituto Tricontinental de Investigación Social y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que esta semana organizaron en el Centro Cultural de la Cooperación una muy, pero muy interesante charla-debate en la que se analizó el primer año del gobierno de Javier Milei. La convocatoria llamaba a pensar críticamente cómo entender que, mientras el desempleo crece, mientras la pobreza aumenta y la industria se detiene, ¿cómo es que paralelamente se expande la imagen positiva del presidente, según dicen las encuestas? Bueno, ¿cómo entender esto mientras el poder adquisitivo de los argentinos y las argentinas cae y la violencia se expande? La consigna planteada al panel, integrado por Dora Barrancos, investigadora, socióloga, historiadora y feminista, Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, y el sociólogo Pablo Bomaro, bueno, la consigna tenía algo de inquietante. ¿Y si sale bien? Abrió el juego Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y director del Centro Cultural de la Cooperación, quien señaló que frente a la crueldad del gobierno de ultraderecha, es imprescindible superar la dispersión política y construir un núcleo político de unidad que sea el catalizador de la oposición a las políticas de la crueldad del gobierno de Javier Milei. El interrogante que convoca es muy incómodo, y si sale bien, uno tiene la tentación de contestar va a salir mal, porque nos aliviaría si correspondemos eso, pero en realidad sirve de muy poco decir eso, porque creo que todos tenemos la convicción que no va a salir bien y va a salir mal. El asunto es cómo se va a desarrollar este proceso, los tiempos que tendrá, y para eso hay que ahondar, en fin, en todos los interrogantes, las novedades de este fenómeno terrible que estamos viviendo, por momentos inconcebible. En esto de desentrañar un poco en la coyuntura política argentina, porque más allá de que este es un fenómeno universal, el crecimiento de las ultraderechas, efectivamente eso existe y creo que forma parte precisamente de la crisis civilizatoria, orgánica del capitalismo, y que, bueno, todas estas son expresiones de esa crisis. Claro que avances de la ultraderecha y las catástrofes consecuentes no son nuevas en el capitalismo. No hay ninguna posibilidad de avanzar hacia la consolidación de proyectos populares, democráticos y progresistas si no hay una determinación de vencer este sentido común tan importante que hay en el mundo y aquí también del no se puede, no van las relaciones de fuerza, con el chantaje cultural e ideológico de que no sos capaz de comprender la realidad. La realidad no va, las relaciones de fuerza no van, en fin, toda esa lógica que en definitiva va condicionando y haciendo que los procesos políticos se vayan deslizando hacia ese lugar de distanciamiento del pueblo, distanciamiento de la sociedad y de derrota. Y de derrota, inevitablemente de derrota. En otros un camino repleto de riesgos políticos, pero es un camino que es el único que se puede transitar para defender proyectos transformadores, proyectos progresistas. No hay posibilidad de avanzar en un sentido progresista si no se da la batalla cultural, decía recién Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Y derrotar a ese sentido común muy arraigado de que las cosas no se pueden cambiar, para lo cual es necesaria la unidad del campo popular alrededor de un programa. Lo dijimos, la charla debate que se desarrolló el miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación tenía como objetivo analizar el primer año del gobierno de ultraderecha con panelistas de lujo dándole vueltas a una pregunta inquietante. ¿Y si le sale bien? Bueno, a su turno, Dora Barrancos, socióloga, historiadora, feminista, hizo una caracterización del gobierno, de la ultraderecha y del neoliberalismo. Yo lo que creo es que el momento de gobernanza que tenemos es bifronte. Esta articulación de la derecha con la extremísima derecha. Yo llamo derecha, obviamente, al núcleo voraz, insaciable de la concentración económica que representa el poder económico que se sabe que tiene nombre y apellido y que concentra el poder real. El poder real no está en manos del paranormal, está en manos de ese grupo. Ese grupo es el que hace y deshace. Y evidentemente van a volcar el auto, estoy segura, como lo hicieron otras veces. ¿Por qué va a ser distinto ahora? Ahora que además nuestra deuda subió a 92 mil millones de dólares. Pero del otro lado, claramente, y es difícil llamar a este sector neoliberal, es demasiado pituco decir neoliberales a estos insaciables tipos de la vorágine concentrativa. ¿No les parece? Muy pituco, es que son neoliberales. Creo que Son unos insaciables, pérfidos, ladrones, tienen todos los atributos que quieran. ¿Qué más que ideología? La ideología de la voracidad, que es altamente concentrativa y hacen lo que siempre hicieron, concentrar y concentrar y concentrar. Eso es lo que hace. No tienen mucha avidez telúrica por los grandes conceptos de la calificación. Y este lado sí. De este lado claramente tenemos un grupo neofascista, sin ningún lugar a dudas. El presidente, su hermana, el Caputo, el otro Caputo, pero decirles que lo único que nos resta hacer como condición humana es no solo resistir, sino crear, crear, crear, crear, y me voy a poner re clásica. Militar, militar, militar, militar, militar, militar. Sí, con programas, con proyectos. Yo no los afinaría tanto. Hay cosas que a una le llaman la atención. Hay que repensar cómo pensamos el Estado. Ay, por favor, no nos vengan con sonserías. El Estado tiene que cumplir con sus obligaciones matriciales, aquellas que alguna vez los liberales inventaron. El Estado fue creado por los liberales. Su figura máxima fue John Locke, que debe estar pensando en su tumba. ¡Qué locura es esta! ¡Qué locura! Si yo no dije esto, ustedes saben que John Locke, gran amigo de la condición femenina, sin saberlo dijo, la primera propiedad que tenemos es la de nuestro cuerpo. Tomá. Eso lo dijo John Locke. Y es el gran forjador del primer partido liberal que existió, los Whigs, en Londres. Él es uno de los forjadores. La verdad es que está también en estado de intolerancia total el propio liberalismo, porque destruir el Estado es destruir una de las invenciones mayores para que los agentes de la propiedad no se maten entre sí. Esa es la cuestión. Evitar la letalidad sangrienta. Poner algo en el medio que haga justicia, decía Locke, que sea un árbitro. En suma, creo que una vertiente clásica, pero no agonística en su sentido de perpetuación de nostalgias, no es eso, nos hace pensar que vamos a salir de este atolladero, no solo, como decía Hannah Arendt, porque el mal también se cansa, sino porque lo vamos a cansar. Por último, Pablo Vomaro, sociólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires, del CONICET y de Claxo, hizo un balance de cómo llegamos hasta acá, de cómo llegamos a tener un presidente como Javier Milei, y citó a García Linera, que en su libro La democracia como agravio, describe a las democracias actuales como incapaces de cumplir con las expectativas y los anhelos ciudadanos, y que muchas veces es vista por muchos grupos sociales como un agravio. Y este cambio de época, dice Vomaro, es el que tenemos que interpelar. Muchos pensaban que era algo efímero. De hecho, hubo así como mes a mes, quizás hasta junio, julio. Después creo que nos dimos cuenta que no era por ahí, pero pensábamos todo el tiempo que iba a haber un estallido o una rebelión o un ciclo de protestas acumulativas, los paros de la CGT, la marcha de abril universitaria y tantas otras, pero bueno, eso no sucede. O sea, parece ser menos efímero de lo que en un momento muchos hubieran pensado. Somos historia, sabemos que 4 años inclusive, o sea, 4 años puede ser efímero en la historia de un país. Pero entonces, digo, es efímero, consolida una base, es decir, hay hoy en día un núcleo mileísta, es sus votos, entre comillas, propios, nunca hay votos propios porque no son propios de nadie, queda el 30%, ¿sí? ¿Esa es una base consolidada o también está disputada? Porque esa base era de Villarroel procesista o del Milei anarcocapitalista, por poner algunas etiquetas, ¿no? Y tantas otras. Entonces, digo, no sé, como una pregunta, ¿sí? ¿Esto es algo especular de la crisis del peronismo? tiene que ver o no con la crisis del peronismo que yo antes mencioné como crisis o como recomposición o como reconstitución o como reconfiguración. Pero sin duda que el peronismo de los próximos 4 años creo que no va a ser el que teníamos hasta ahora o debería poder repensarse para justamente contrarrestar esta avanzada. Pero entonces, es algo especular porque Milei muchas veces se presenta, inclusive cita a Perón a veces, pero ¿por qué se presenta más anticolectivista y antipúblico que antiperonista o antipopular? Fíjense eso, él como que se cuida, porque creo que sabe que ahí hay una suerte de nicho sobre el cual horadar, sobre el cual morder, ¿no? Esos 2 millones de votos que no fueron a votar en la provincia de Buenos Aires, que no votaron a Milei, pero que precisamente a Hugo Balotás dijo, estoy enojado, no voy a votar. Y ahí entonces hay algo como para recibir. Y el tema cambio, o el término cambio, que creo que también, así como libertad, en la Argentina lo regalamos a las derechas, o a la derecha y a esta ultraderecha. Si uno piensa en quiénes somos los portadores del cambio, los que queremos transformar la sociedad en un sentido positivo, más justo, más igualitario, más democrático, más libre, más inclusivo, más diverso. Ahora, en Argentina, ¿quiénes se apropiaron del término cambio? Juntos por el cambio, Cambiemos, Milei es el cambio. Y nos colocaron algunos sectores pareciendo que defendemos o queremos conservar el statu quo. No lo queremos hacer, pero en la gramática pública a veces pareciera eso. Entonces digo, ahí hay mucho para mirar, por lo tanto creo que ahí también hay una clave para que salga mal, ¿no? Que recuperemos que el cambio somos nosotros. Que no somos solo los que queremos recuperar lo perdido. No queremos volver a épocas de gloria supuestamente anteriores. Ojalá que sí, pero lo que más queremos es cambiar, es transformar. O sea, recuperar un discurso de iniciativa. Creo que eso me parece fundamental. Radio que radia rabia, ronda, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja ruidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente, por afuera del trabalenguas informativo. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. El Centro Cultural de la Cooperación, además de todas las actividades relacionadas con el teatro, las charlas, los recitales musicales o de poesía, cuenta además con una plataforma audiovisual en la que se pueden ver algunas de las producciones que circulan por las salas y otras realizadas específicamente para ser reproducidas en esa plataforma. Y nos referimos al canal del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal TV, en el que se pueden ver, por ejemplo, Agenda Económica, que es un ciclo de entrevistas conducido por Martín Burgos, o Un Libro y un Café, donde Marina Arias conversa con autoras y autores en la librería del Centro Cultural, o los cortos en los que investigadores del CCC abordan un tema y lo explican en 5 puntos. Todo ese material y mucho, mucho más se encuentra en el portal del CCC. www.centrocultural.coop. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. Visión de géneros. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. En la Argentina, el tema de género y liderazgo en las cooperativas cobró relevancia en estos últimos años porque creció el interés por la igualdad de género en los distintos espacios laborales y en la toma de decisiones, ¿no? Aunque las cooperativas han sido históricamente un espacio más inclusivo en comparación con otras formas de organización empresarial, bueno, todavía existen desafíos significativos para lograr una plena equidad de género en los cargos de liderazgo y en la participación activa. Sobre este tema hablamos con Vanessa Ostapiuk. Ella es abogada y es docente especializada en cooperativas y en perspectiva de género. Y le preguntamos cómo describiría la participación de las mujeres en las cooperativas en comparación con los hombres y qué cambios notó en estos últimos años. La participación de las mujeres en las cooperativas en comparación de los hombres no dista mucha diferencia de lo que sucede en las demás actividades o en las demás empresas en la sociedad, ¿no? Es una cuestión cultural y vamos a tener mayor participación de mujeres en cooperativas que realizan alguna actividad que está feminizada, como puede ser los cuidados o la educación, y vamos a ver menor participación de mujeres en áreas o actividades como, por ejemplo, la construcción. Creo que ahí es donde tenemos que apuntar a estos cambios culturales, a visibilizar cuáles son las causas o cuáles son los estereotipos que siguen replicando esta segregación entre algunas actividades o no. Y lo que pasa es que las cooperativas en sí, como se rige por valores y principios, y uno de ellos es la igualdad, es como que el libre acceso está. Ahora, otro tema es la participación de las mujeres en los consejos de administración, aún inclusive en cooperativas en donde su mayoría sean mujeres, el consejo de administración siempre, en su gran mayoría, están integrado por hombres, y esa es otra discusión que hay que dar y a donde hay que apuntar. En los últimos años he notado cambios, sí, precisamente sobre todo sobre los jóvenes y las jóvenes que van cambiando esta cuestión cultural, pero ya desde el hogar hacia también el trabajo. Creo que hay que visibilizar cuáles son los estereotipos y las causas que hacen que todavía se siguen replicando prácticas patriarcales que están naturalizadas, y si uno no las ve, no las reconoce, esos cambios no se pueden dar. Otra de las preguntas que le hicimos a Vanessa Ostapiuk, especializada en cooperativas y en perspectiva de género, fue cuáles son los principales obstáculos que enfrentan hoy las mujeres para acceder a posiciones de liderazgo dentro de las cooperativas. A ver lo que nos dice. Para mí son dos los principales obstáculos con que se enfrentan las mujeres. Lo puedo resumir, ¿no? El primero es que todavía sigue en cabeza de las mujeres el tema de las tareas de cuidado de la familia. Y esto hace que a la hora de elegir o querer participar dentro del consejo de administración de una cooperativa, tenga que estar pensando que tiene que retirarle tiempo a la familia para poder participar o no, entonces se le suma una jornada laboral más, con lo cual estamos hablando de triple jornada laboral. Esto hace que las mujeres piensen 2, 3, 4, 5 veces si participan o no dentro del consejo de administración, porque saben que no solo van a tener que hacer la jornada laboral de la propia actividad, sino también de las tareas del hogar, que los tienen en cabeza de ellas, los chicos al colegio, la limpieza y lo demás, y aparte las reuniones del consejo de administración con la responsabilidad que eso conlleva. Entonces esto hace que las mujeres no quieran participar porque le destinaría muchísimo más tiempo a esto. Y el segundo son los estereotipos. Para mí el estereotipo de que nos pusieron en un lugar secundario, en un lugar de emocionalidad, en un lugar que no podemos ser racionales a la hora de la toma de decisiones, que no somos competitivas, bueno, a la hora de tener que elegir a quién, valga la redundancia, elegir para integrar el consejo de administración, se piense primero en los hombres y no tanto en las mujeres. Creo que esos son las dos principales obstáculos que hay que trabajar, que hay que visibilizar para poder cambiarlo. Si tenemos que enumerar algunos de los desafíos para las mujeres en cuestiones de liderazgo dentro de cooperativas en nuestro país, podemos encontrar los estereotipos de género y de roles tradicionales, las faltas de redes de apoyo, hay desigualdad en la distribución de las tareas, cultura organizacional también es lo que está faltando. Entonces le preguntamos a Vanessa Ostapiuk, ¿qué papel juega la cultura organizacional dentro de las cooperativas para promover la igualdad de género? La cultura organizacional dentro de las cooperativas es fundamental para promover la igualdad de género. Y acá hago hincapié en el hecho de que una cooperativa que tiene un área con perspectiva de género fomenta esto de, no solo hablo de cursos o talleres, sino el de charlas, el de reuniones, para poder visibilizar y poner sobre la mesa y poder debatir situaciones que se pueden generar en la misma cooperativa, en el ambiente laboral, ¿no? Cuando uno habla de violencias de género, uno siempre hace, o lo primero que se le viene a la cabeza tiene que ver con lo visible, con lo físico, ¿no? Con la agresión física y todas las demás. Pero también hay otras violencias invisibles que tienen que ver también con la vida laboral, la de desvalorizar, la de ignorar, la de despreciar, la de humillar, que van socavando también, ¿no?, a las mujeres, y que está instaurado. Y hay situaciones, un ejemplo, y siempre cuento una anécdota, cuando en una reunión quizás una mujer está dando un ejemplo y pasan por alto, la ignoran, y quizás un compañero hombre dijo exactamente lo mismo y le dicen: ¡ay, qué bien, qué buena idea se te ocurrió! Entonces esto también tiene que ponerse sobre la mesa, y creo que cuando una cooperativa tiene en su organigrama estas cuestiones, genera espacios para el cambio. Hay avances, y algunos son muy significativos en la inclusión de las mujeres en las cooperativas argentinas, pero queda mucho por hacer para superar las barreras que venimos hablando, barreras estructurales, barreras culturales, que impiden el acceso equitativo de las mujeres en las posiciones de liderazgo. Las cooperativas tienen una gran oportunidad de servir como modelos de inclusión porque, por naturaleza, que son democráticas y son solidarias, pueden ser espacios ideales para promover la paridad de género y además transformar esas dinámicas tradicionales del liderazgo, ¿no? Le preguntamos a Vanessa Ostapiuk, que es abogada, docente especializada en cooperativas y en perspectivas de género, ¿qué oportunidades cree ella que se abren para las cooperativas cuando se promueve un liderazgo más diverso y equitativo en cuanto a género? A ver lo que nos dice. Creo que las oportunidades que se pueden formar o promover a través de la participación más diversa y equitativa es muy enriquecedora, es muchísimo. Las diferentes miradas de cada uno y de cada una, y en esto también hago referencia a las diversidades, enriquecen el debate, enriquecen la toma de decisiones y pueden mejorar incluso hasta las decisiones y generar un ambiente laboral en donde todos se sientan cómodos y contentos, por decirlo de una forma, el ir a trabajar. Generan espacios en donde se llama la reflexión, al pensamiento crítico, y sobre todo a esto, a pensarnos cuáles son las prácticas que día a día vamos replicando y que no nos damos cuenta y no las visibilizamos, y promueve el cambio. Creo que una cooperativa que tenga un liderazgo más diverso promueve totalmente el cambio y se toman muchísimas mejores decisiones. Mejores decisiones que van a beneficiar a todos por igual, no solo el consejo, sino a toda la cooperativa y todos los que integran esa cooperativa. Entonces creo que es por ahí. Y en las charlas es súper importante que no sean solamente charlas de género para las mujeres, sino también para los hombres, para que sepan que el cambio se hace junto a ellos y que para transformar la sociedad se necesitan de todos. No solamente las reuniones de las mujeres y que nosotras entendamos cuáles son los estereotipos o visibilicemos las situaciones que vivimos, sino que es junto a todo, es junto a los hombres, es junto a las diversidades que se pueden tomar mejores decisiones. En resumen, queridísimos oyentes, oyentas, en la Argentina el tema de género y liderazgo en las cooperativas está avanzando, pero sigue enfrentando desafíos relacionados con los estereotipos, lo acabamos de escuchar, redes de apoyo insuficientes, una cultura organizacional que a veces no favorece la plena inclusión de las mujeres. Pero hay un creciente impulso para generar cambios y abrir nuevas oportunidades para las mujeres en el liderazgo. lo que representa, en verdad, una gran oportunidad para el fortalecimiento de la economía social y cooperativa en el país. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Última media hora de este penúltimo Desde la Gente de este 2024 para el olvido, o no tanto, ¿no? Para recordarlo y tratar de cambiar la situación. Bueno, nos queda todavía el recuerdo a 10 años de la partida de Horacio Ferrer y el informe especial que semana a semana nos acerca Silvia Porritelli contándonos sobre la historia, la actualidad, los proyectos, el futuro de una cooperativa. En este caso, Silvia fue un poco más allá y va a hablar de la situación en que se encuentra el sistema sanitario de salud y también de la experiencia de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, o sea, de FAES. Bueno, vamos al informe de Silvia Porritelli. Vivienda, crédito, servicios, trabajo, cuidados, educación, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia, un futuro. Desde la Gente. Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La reforma constitucional argentina de 1994 estableció expresamente que la salud es un derecho y varios artículos de la Constitución Nacional garantizan la plena vigencia de ese derecho. El sistema sanitario argentino se compone de tres sectores fundamentales: el sector público, el de la seguridad social y el privado. En este último también encontramos a cooperativas y mutuales. Además, hay que destacar que dentro del sector público opera una obra social muy importante, el PAMI, que es transversal y es la principal obra social de la Argentina y de la región. Actualmente, el sistema de salud argentino enfrenta una crisis que se manifiesta en varios aspectos: falta de financiamiento, dificultades en el acceso a la salud, deterioro y colapso de hospitales y centros de salud, fuga de profesionales, aumento de los medicamentos y prestadores privados, entre tantos otros. El médico cardiólogo, presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, FAES, Ricardo López, explica algunos de los factores que provocan esta crisis. Esta crisis está basada en la falta de la decisión de una coordinación entre los sistemas públicos de obras sociales, medicina prepaga, dentro de los cuales también están, en este último sector, cooperativas y mutuales. Esta descoordinación ha hecho que haya población que esté superpuesta, que se atiende en uno y en otro sector simultáneamente, pero las razones de esta crisis están basadas fundamentalmente en el hecho de que los tres sectores han pasado a estar desfinanciados, por un lado por el aumento desmedido de los gastos en salud, por el no control del precio de los medicamentos y por entender la razón solamente como a nivel prestacional, o sea, la medicina solamente curativa. No hay campañas en este último tiempo, digamos, preventiva de ninguna patología. Por ejemplo, el 30% de la gente que fallece en la Argentina es por factores de riesgo cardiovascular, infartos, ACV, y no hay ninguna campaña que actúe sobre los factores de riesgo, hipertensión arterial, diabetes, colesterol, que podría reducir esta cifra. En síntesis, hay por un lado nuevamente una crisis de los tres sectores mayoritarios en la Argentina. Si bien el sistema de salud está con dificultades, hoy todos los indicadores apuntan a la profundización de la situación, no solo a nivel económico, sino, sobre todo, sanitario, ambos atravesados por la coyuntura y con gran impacto a nivel social. La desregulación del sector privado, el aumento desmedido de los costos de medicamentos y la falta de intervención estatal son algunos de los factores que han afectado gravemente al rubro y a los profesionales médicos. Esto repercute en los pacientes, que son testigos de la sobrecarga en las instituciones y de las dificultades en el acceso a los tratamientos esenciales, como señala Ricardo López, presidente de FAES. Los costos se han elevado, la gente no puede pagar estos recursos. También lamentablemente se han retirado los medicamentos que tenían gratuidad en el PAMI y esto ha provocado que la gente cada vez pueda acceder en menos proporción a los mismos. Se estima que aproximadamente un 30% de la población no tiene una cobertura efectiva de salud en tiempo y forma. ¿Esto qué quiere decir? Por ahí puede ser que haya un centro de salud, por ahí puede ser que haya un hospital, pero la atención completa necesaria en el momento no está garantizada. Y en consecuencia, esto hace que los indicadores de salud no sean los mejores. Tenemos problemas importantes de desnutrición, sobre todo en la edad infantil. Tenemos que el avance de algunas plagas, como el caso del dengue, que pasó a ser endémico en nuestro país ya hace un tiempo. Y tenemos dificultades enormes también en otros planos, como el de salud mental. Algunas de estas cosas fueron también consecuencia del desastre que provocó la pandemia de COVID, del cual todavía no nos hemos recuperado totalmente, que dejó una impronta de problemática en la salud muy importante. Dentro del encadenamiento del sistema sanitario, uno de los eslabones más débiles es el de los profesionales y los trabajadores y las trabajadoras de la salud, que no han tenido ni aumentos significativos de salario ni un incremento en el cobro de sus prestaciones, lo que llevó al cierre de establecimientos, guardias y consultorios por falta de personal, y también a una disminución en la calidad de las prestaciones médicas. Una cosa es el equipamiento, una cosa son los medicamentos, una cosa es la atención hospitalaria y sanatorial, pero otra cosa es el recurso humano. Y lamentablemente hace varios gobiernos que venimos teniendo un déficit muy importante de cuidar el personal médico, el personal de enfermería y el resto del personal. Hoy en día los médicos están con sueldos cercanos a los niveles de la canasta familiar en muchos casos, y la gente joven ha desistido de continuar haciendo las residencias médicas y muchos profesionales prefieren solamente trabajar en forma privada o incluso irse en las provincias que están cercanas a otros países a hacer guardias en los países vecinos que pagan mucho más. Ricardo López, médico cardiólogo, presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, FAES. Una consulta en países como Uruguay y Chile supera aproximadamente los $20. Una consulta acá por el sistema de medicina prepaga no está superando los 10, $11, y esto es una gran diferencia, más allá de que también no se han dado incentivos a los profesionales que, hay que decirlo, hicieron un gran trabajo en la pandemia y lamentablemente ese esfuerzo no creo que haya sido reconocido de manera significativa. En síntesis, hay crisis de los sistemas y hay crisis del personal de salud. Formar un médico cuesta no menos de 10 años y es un material humano calificado que se puede perder cuando se lo descuida. Y lamentablemente no hay políticas activas en los últimos años que hayan intentado modificar este tema. La falta de recursos e insumos, el deterioro de las infraestructuras y equipamientos y de las condiciones de trabajo también impactan en un sistema que está cada vez más desmantelado. La falta de políticas públicas claras y coherentes ha profundizado las desigualdades en el acceso a la salud, dejando a gran parte de la población sin cobertura adecuada y afectando aún más a un sistema ya de por sí debilitado. Hay algunas cosas en las cuales existen retrocesos. Por ejemplo, en el tema de la vacunación, creo que hoy en día esto está un poco más descuidado que antes. Argentina supo tener un número de vacunas muy importantes, hoy esto está pasando más al sector privado. Creo que también algunos rubros vinculados a provisión de medicamentos, prótesis, etcétera, en discapacidad, también esto está. En tratamientos de alta complejidad se han disuelto organismos que daban esto. Está claro que hoy en día hay cierto desmantelamiento de áreas públicas. También esto se ve en el PAMI con el tema de la disminución de los medicamentos cubiertos de manera gratuita. Digamos, yo diría que en realidad hay un desfinanciamiento de todo, porque también el sector de las obras sociales, el propio sector privado, también hoy en día está en una situación muy compleja. En síntesis, yo lo que no veo es una, no lo veo hace tiempo, una política que considere a la salud como un bien inalienable, como es la educación, como es la justicia, como es la seguridad. Y los profesionales son poco escuchados, no hay participación de los profesionales. Y en algunos casos, como el caso de enfermería de la Ciudad de Buenos Aires, se los ha sacado de la carrera profesional, lo cual también es un retroceso. Así que yo diría que sí, vemos que esto lamentablemente no tiene mejoría, por el contrario, pero insisto que es un tema que requiere de una acción enérgica del gobierno y de los sectores políticos, porque lamentablemente hoy por hoy se escucha muy poco hablar de salud también en el propio Parlamento. Hace 25 años nació la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, FAES, una entidad de la economía social y solidaria que reúne a usuarios a través de cooperativas y mutuales de distintos servicios, con prestadores organizados en colegios médicos, asociaciones profesionales y entidades gremiales. Desde sus orígenes, la consigna de esta organización fue virar el foco de la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud. Su fundador y presidente, Ricardo López, lo explica. FAES nació hace 25 años en otra crisis, que fue la crisis del 2000, donde el 50% de la población llegó a quedarse sin cobertura efectiva de salud. En ese momento planteamos que las cooperativas, que habían resuelto otros problemas en la historia del país, energía, telefonía, agua, cloacas, etcétera, también podían incursionar en salud. Y lo hicimos planteando, en primer lugar, que podían desarrollar cooperativas de servicios públicos, centros primarios de salud. Esta experiencia fue exitosa, y por primera vez cooperativas de servicios como la de Mariana Costa, Telefónica en el Conurbano y 2 de Mayo, Misiones, una cooperativa eléctrica y de otros servicios, desarrollaron centros de atención primaria que demostraron que esto podía darse también en el seno de una cooperativa de servicios públicos o de otro servicio. También nos unimos para dar la cobertura de alta complejidad, en otro momento con otras empresas y hoy con Río Uruguay. La idea fundamental que desarrollamos siempre fue la prevención y organizamos en esto varios encuentros cooperativos y mutuales de la salud. Hoy estamos brindando campañas de salud a la red de municipios cooperativos de Cooperar. Fuimos fuertes en campañas de vacunación, también en algunas cosas como los cursos de resucitación cardiopulmonar y manejo del desfibrilador. Y hoy estamos cubriendo las urgencias y emergencias nacionales de las áreas protegidas, tanto del Banco Credicop como de todas las sucursales de Cooperativa Obrera. También tenemos los consultorios de Cabal, el Banco Credicop. Hoy FAES tiene 15 asociadas y está activa en todos estos proyectos, particularmente en campañas de salud con la red de municipios cooperativos de Cooperar. La creación de centros de salud, la incorporación de tratamientos de cobertura de alta complejidad, la participación y la organización de importantes eventos, la promoción de campañas de salud y de vacunación, la realización de cursos, la atención en consultorios, la producción de podcasts de salud mental, la fundación de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud, ICO, y la creación de la mutual Unisol Salud son algunos de los hitos más destacados de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud. En el cierre del informe, el titular de FAES, Ricardo López, habla de la importancia de impulsar un sistema sanitario que tenga como eje central a la prevención y la promoción de la salud. En ese marco, el médico cardiólogo asegura que las cooperativas y las mutuales tienen mucho para aportar. El sistema de salud en la Argentina debe repensarse. Debe repensarse porque, así como está, es muy caro, muy costoso y no provee beneficios a toda la población. De hecho, una parte de la población queda excluida. O sea, es un servicio inequitativo que solamente puede beneficiar y de manera curativa a aquellos que tengan capacidad económica. Y donde no hay ningún foco puesto en la prevención, sino que todo está puesto en las prácticas, en la tecnología y en los medicamentos. O sea, tenemos que pasar a un modelo mayor de atención primaria, tenemos que pasar a un modelo de promoción de la salud, tenemos que coordinar los esfuerzos de los sectores. Y ahí el sector cooperativo, que es fuerte en muchos aspectos, puede colaborar también en la atención primaria y en la cobertura de alta complejidad, que hemos dado prueba de que lo podemos hacer. Pero necesitamos un marco de legislación más acorde y un cambio de orientación, de pasar del lucro al servicio. Si querés conocer más sobre la historia y los servicios que presta la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, es decir, FAES con doble S, no hay más que ir a su portal de internet www.faes.coop. Por supuesto, FAES también está en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en X, en YouTube, donde se pueden ver las novedades y varios videos. Las encontrás como FAES Unisol Salud. Y en Spotify se pueden escuchar los podcasts de FAES sobre salud mental. Desde la gente. Agenda. El Centro Cultural de la Cooperación, además de toda la oferta cultural que propone a lo largo del año, tiene su propio sello editorial que publica las investigaciones del CCC y de espacios afines. Todos comprometidos con el pensamiento crítico del lado del humanismo, la soberanía nacional y la participación popular. La editorial del CCC tiene una serie de colecciones, entre las que se destacan Ciencias del Arte, Dramaturgia Argentina, Historia del Presente o Prácticas Pedagógicas. Todos estos libros se pueden consultar y adquirir a precios muy populares. Incluso algunos se pueden descargar gratuitamente. ¿Dónde? En el portal del Centro Cultural de la Cooperación. www.centrocultural.coop. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Por Dios, los zapatitos de Lucía, zapatos cada uno como un río, por gracia de tenerla al lado mío, tan delicadamente la traían. Desde la gente, desde la gente. Efemérides. El tiempo del amor es su albedrío y dan las 11:10 todito el día, al son de esta bailable algarabía que inspira al zapatal su desvarío. La idea es recordar a Horacio Ferrer a 10 años de su partida, que, a pesar de que él mismo había escrito en su balada para mi muerte «Moriré en Buenos Aires, será de madrugada», que es la hora en que mueren los que saben morir, falleció en la tarde del 21 de diciembre de 2014. Julio Nudler, que fue un periodista económico pero un tanguero de alma, escribió para el sitio Todo Tango que Horacio Ferrer llegó al tango con sus letras locas cuando éste ya no podía darle la fama y la devoción popular que había derramado sobre otros creadores, que para entonces estaban muertos o se resignaban al ocaso. Pero se abrió paso de todas formas y hasta logró ser el letrista adoptado por Astor Piazzolla, único vanguardista que no desdeñó el tango canción. Y agrega a Nudler, Ferrer por momentos consiguió conectar con esas grandes masas ya alejadas del género y le regaló a Piazzolla la multitudinaria repercusión popular que le había faltado. Pero el autor de Balada para un Loco fue mucho más que quien le puso voz a las composiciones de Piazzolla. El acercamiento al tango de este uruguayo tan porteño llegó cuando le acercó uno de sus poemas al Gordo Pichuco. Tuvo una relación muy cercana y una gran admiración con el bandoneón de Buenos Aires. Y en parte esa relación quedó expresada en el poema que Ferrer le escribió, que se llama El Gordo Triste. En la entrevista que Eduardo Aliberti le realizó en aquel hermoso programa que se llamaba Decime Quién Sos Vos, que salía por Radio Nacional, el conductor le preguntó de a dónde había salido aquello de «De que Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre, que en un fósforo ha visto la tormenta crecida, que camina derecho por atriles torcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porteño tan baqueano del alba, con sus árboles tristes que se caen de parado». Y Ferrer contestó. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre a Pichuco le gustaba mucho Shakespeare. Ah, no sabía. Era un apasionado de Shakespeare y iba a ver todo el Shakespeare que se daba en los teatros de la calle Corrientes o en otros. Entonces, bueno, yo quise fijar eso, de que Shakespeare lunfardo se ha escapado de este hombre y además. Yo iba, me llamaba por teléfono a la 1:30 y me decía, ¿qué tiene que hacer ahora? Le digo, ir a su casa. Entonces, digo, véngase. Y entonces me iba, me estaba esperando con una mucama que se va a un mate con una pizca de café, que era una delicia. Y entonces ahí nos chupábamos unos mates, conversábamos. En una paz, porque él tenía una paz. Era una delicia de espíritu Pichuco, ¿no? Él mismo me decía, ¿me podría recitar, si no le molesta, porque era tan considerado, si no le molesta, me podría recitar los versos del Gordo Triste? Era para él, y me estaba pidiendo como si fuera para otro, eso es consagratorio, ¿no? Y entonces empezaba por su pinta poeta de Gordión, y él con las manos así, que se quedaba como flotando en el aire y oía, qué cosa, ¿no? Yo que lo quería, lo admiraba tanto, era un artista, un músico, un poeta, un caminador. ¿Alguna vez usted creo que dijo que era un poeta solo que escribía con notas? Sí, sí, sí, es así, porque Pichuco era la cumbre para todos. ¿Cómo podía Pichuco hacer lo que hacía con ese instrumento y con esos deditos que él tenía y hacer? Estremecer a las legiones, ¿no? Recuerde, sueñe y viva Gordo Lindo, amado por nosotros, por nosotros. En Montevideo Ferrer estudió arquitectura, pero abandonó para entrar a trabajar como redactor del matutino montevideano El Día. Fundó ahí la revista Tangueando y fue el creador de un movimiento de apoyo a las nuevas tendencias que llamó el Club de la Guardia Nueva. Cuando Aliberti le preguntó, ¿el primero que le aparece como revolucionario quién es? ¿Troilo? No, De Caro. De Caro. De Caro, sí, De Caro. Yo recito un tango de Julio De Caro. ¿Se lo acuerda? Sí, claro que me acuerdo. A ver, ¿cómo es? Vos tan romántica y un pétalo varón, trepea tu piel chorreando anís, canción de pura dinamita de jazmín, tu metejón me atravesó de a pie. Vení sifón de mariposa sin domar, desabrochá mi fe y tus jeans, entra y colgame tu ternura en el atril que todo iluminado te canto así, loquita, loquita mía, y bueno, así. Horacio Arturo Ferrer Ezcurra, así se llamaba, había nacido el 2 de junio de 1933. En su casa abundaban las bibliotecas, su madre estudiaba declamación con nada menos que Alfonsina Storni, y dice la leyenda que por esa casa familiar pasaron Amado Nervo, Rubén Darío y hasta Federico García Lorca. La primera composición de Horacio Ferrer, como tango, fue a pedido de Aníbal Troilo Pichuco, y es la que estamos escuchando, La Última Grela. Del fondo de las cosas y envuelta en una estola de frío, con el gesto de quien se ha muerto mucho, vendrá la última grela, fatal, canchengue y sola, taqueando entre la pampa tiniebla de los puchos. Otro de los tangueros reivindicados por Horacio Ferrer es Don Osvaldo Pugliese, de quien llegó a decir que más grande que los Beatles es toda la obra completa de Pugliese, y el que me diga que no, que me demuestre lo contrario. Porque es una cosa respetuosa, simplemente es una valoración distinta de dos hechos artísticos importantes en un siglo, ¿no? Pero Pugliese aprende con De Caro unas bases estilísticas, De Caro que de todas maneras había robado a Cobian. Ajá. Y bueno, es así, la posta es fantástica, ¿no? Y entonces me daba cuenta de que esto era una transferencia de generación en generación. Y me dediqué a fijar las generaciones del tango porque vislumbré que dividir las cosas por décadas está muy bien para poner orden en los hechos. Y ahí volvemos a Pugliese. Pugliese durante 40 años no para de evolucionar. No paró de evolucionar, y además se rodeó de músicos que lo ayudaron a evolucionar, porque Balcarce, Ruggiero. Yo tengo una frase que no me acuerdo de qué tango mío es: con qué proeza heroica nos salvaste del reino de los sordos y los necios. Realmente es lo que hizo Pugliese es fenomenal. Si hablamos de este autor de más de 200 canciones y de varios libros de poesía e historia del tango, que ya habló de Troilo, de Caro y de Pugliese, no podía faltar el capítulo dedicado a Astor Piazzolla. Mi viejo Piazzolla, oh mágico Astor, toca con las teclas de mi corazón. Vivir fue tu más honda melodía y el júbilo de Dios al darte el genio, y vos te diste a muerte con la angustia de un toro fantaseando en el misterio. Su trabajo con Piazzolla comenzó en 1967 cuando se radicó definitivamente en Buenos Aires. En 1968 estrenó la ópera María de Buenos Aires y en el 69 nació Balada para un Loco, uno de los temas ícono del tango moderno que se instaló en el gusto popular. Me gusta la obra que he hecho en su conjunto. Me parece que es una cosa digna, poética, y que ha tenido el favor del público. Eso fue... Fui un exitoso siempre en todo lo que inicié, pero no exitoso en el sentido de un de lo comercial o de tener adeptos. No es eso, de que uno pueda coincidir con el público de pronto y en grande, ¿no? Hay más gente de esa que no tiene ese reconocimiento histórico que tal vez se merece por el hecho de haber sido el segundo de, porque nadie imagina Lepera sin Gardel, ¿me entiende la pregunta o la reflexión? No, y a mí un día yo me dije, Horacio, si a vos te toca ser Razzano en el dúo con Piazzolla, sí, Razzano y con ganas. No resultó porque Piazzolla siempre me puso en un par de igualdad. Sí, total, ¿no? Siempre fue Piazzolla-Ferrer. Siempre fue Piazzolla-Ferrer. Por eso dijo usted que era generoso, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y sí, hay que decir las cosas que son... que son una realidad incontrastable, ¿no? Y lo de Lepera con Gardel es fenomenal. ¿Cuánto Piazzolla era consciente de que era un revolucionario? Yo creo que era consciente de que era un revolucionario porque había logrado hacer algo que a él le sonaba diferente que los grandes que él admiraba. Él era un hincha de Pugliese, pero así redomado, y era un hincha de Troilo porque había tocado en su, había escrito arreglos y orquestaciones para Troilo, y era admirador de Isarli. Entonces, era consciente de que había inventado algo. Sí. Pero siempre se cuidó de no pasarse de roca. Ah. Sí. Había algunos muchachos en Montevideo del Hot Club, que yo imité para hacer la Guardia Nueva, sí, que decían, este ya no es tango, se pasó al jazz. Ya sé que estoy piantao, no ves que va la luna rodando por callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Horacio Ferrer murió hace 10 años, el 21 de diciembre de 2014, y tenía 81 años. Si estuviésemos recordando su nacimiento, seguramente cerraríamos este pequeño recuerdo con Balada para un loco, ya que cuando tuvo que definirse en Decime quién sos vos, que recomendamos buscar y escuchar completo, está en YouTube, se definió simplemente como un loco. Pero estamos recordando a Ferrer a una década de su muerte, así que nos vamos con Balada para mi muerte, por el propio Ferrer, acompañado nada menos que por Juanjo Domínguez. ¿Nos despedimos para la semana que viene? Nos preparamos para el último programa del año. Sí, cerremos este penúltimo Desde la Gente 2024 y saludamos a todos los oyentes, a los radioescuchas y las radioescuchas. Feliz Navidad para todos, para todas. Brindemos entonces. Chau. Muy bien, nos escuchamos la semana que viene. Nací en Montevideo y fue a media mañana. Mi mamá tan porteña, papá tan oriental. Renacido en el medio del Río de la Plata, me acunó en sus milongas la noche tutelar. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerto en punto cuando sean las 6. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro me oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo. Llega el día, no llores. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Flotará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso que nunca yo te supe decir. Andaré tantas cuadras y allá en la Plaza Francia como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca, se me irán los recuerdos en puntitas de pie. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada,